Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina convoca a los docentes de educación inicial, básica y bachillerato de instituciones fiscales o particulares a inscribir sus propuestas pedagógicas en el concurso de excelencia educativa 2014. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre. Puede consultar las bases del concurso en www.fidal-amlat.org. Este martes 9 de septiembre a las 9 horas en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas se presentará la campaña de accesibilidad en favor a las personas con discapacidad en los medios de transporte. La Biblioteca Nicanor Parra y la Escuela de Letras de la Universidad Diego Portales, junto a Balmaceda, Arte Joven, han preparado un especial homenaje en vísperas del centenario de Nicanor Parra. Desde el pasado 5 de septiembre, fecha del cumpleaños del escritor, se abrió el concurso que busca seleccionar 100 poemas que rindan respeto a la obra y figura de este importante escritor chileno. El planteamiento es mantener vivo el tono irónico y coloquial que ha caracterizado a la obra de Parra. La fecha de cierre de la convocatoria es el próximo lunes 20 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.